tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos fueron los estrenos de fin de semana. Ariana Grande regresó con Positions, el primer adelanto de su nuevo disco. The Weeknd compartió el video de Too Late con una estética de terror. Rauw Alejandro y Anuel se unieron en Reloj, que fusiona los estilos de ambos. Karol G lanzó Bichota, un tema empoderado. Y Kudai nos entregó una nueva versión de Escapar, festejando sus 20 años. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.